día ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy pero muy buenas mañanas, ¿qué tal? ¿Cómo anda ahí toda la gente? Arrímense nomás, pasen aquí a este fogoncito matutino que llamamos hace muchísimos años La Crecida. Estás escuchando la radio El Grito, de alguna manera la estás escuchando. Digamos que donde, de la forma en que no la estarías escuchando, es a través de la 95.5, Moni, pero ya estaremos de regreso en el aire, irrumpiendo como interferencia en este valle. ¿Cómo andas, Moni? Buen día, oyencia. Sí, así es. Hoy es viernes, así que por ahí decimos cualquier cosa, no pasa nada. Es final de semana, San Viernes, estamos todos perdonados. Sí, uno lleva ahí toda la semana encima. Y también lo que se viene el fin de semana, que por suerte no hay crecida. ¿Sabe que había crecida los sábados? ¡Chan! Escuché por ahí. Sí. Y aparte, no solo que había los sábados, sino que era tipo eterna. Como hasta las 3 de la tarde, una cosa así. No se terminaba más. Bueno, le mandamos un abrazo grande a todos quienes están ahí del otro lado, sintonizando por la 107.9 FM Sierras Come Chingones. Y si no, ¿por dónde más puede ser hoy viernes? Y solo por ahí, porque el diferido también quedó solo para lunes y martes. El diferido de la Tinku, pero sí. Igual les saludamos. Sí, obviamente. Abrazo enorme. Y bueno, queda la página web ahí, sí. www.radioelgrito.com. Que se escucha muy bien, esa se corta menos que la aplicación, que también tenés la aplicación para tu celular. Ajá, ¿por qué dices? A ver, cuéntame esa teoría. Y la verdad que yo he probado de las dos, con la aplicación en el celular y por la página, y siempre se me corta casi nada por la página y la aplicación es más difícil. Y aparte en la aplicación sí o sí tenés que poner stop y play, como volver a empezar. En la página es diferente cómo se cuelga, como que vuelve sola. ¡Epa! Bien. Sí. Me gustó esa información así ahí que... para la audiencia, que también siempre anda de un lado para el otro. Uy, se cortó acá, lo pongo acá. ¿Cómo también hago? Depende, obviamente, de la internet donde estemos ubicados geográficamente, ¿no? Y si el wifi es bueno, y bueno, todo lo que ya sabemos. Bueno, arrancábamos ahí escuchando el testimonio de Bartolomeo Vanzetti, junto a su compañero Nicola Sacco. ¿Hace cuántos años ya, Moni? 92, en realidad, años desde que la silla eléctrica los encontró en el destino. Ahí va. Un 23 de agosto de 1927. Esto, como decía el audio, había sido durante el juicio en abril. Exactamente. ¿No? 92 años de esta injusta ejecución, la de Sacco y Vanzetti, que marca un hito histórico en el sentido de lo que vemos hasta el día de la fecha, ¿no? La persecución, encarcelamiento y muerte de personas solamente por sus ideas políticas. Exactamente, sí, sí, sí. Mire cómo será que 50 años después, en el 77, en esta misma fecha, 23 de agosto, sí, el gobernador de Massachusetts, sí, el estado que lo juzgó, sí, los exoneró. No. Sí, simbólicamente, ¿no? 50 años después, los exoneró. O sea, 50 años después dijeron que fue injusto. Sí, no sí. Se equivocan, fue injusto, la verdad, lo que hicimos con pobre Sacco y Vanzetti, ¿no? Sí. Es más, no solo eso, sino que haciéndose, decían, cualquier desgracia debería ser para siempre borrada de sus nombres. Tremendo. Bueno, ya no sé por dónde arrancar porque tenemos mucho. Muchas cosas, se viene un fin de semana cargadísimo. Cargadísimo. Miles de actividades. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar por el pronóstico, ¿no? ¿Alguien quiere saber si va a estar lindo? Sí. Para hacer todo lo que te vamos a estar contando hoy que podés hacer el fin de semana. Máxima de hoy, 22 grados. Bien, sigo lavando ropa, vamos. Sí. Mañana sábado, máxima, 24 grados. Eso. Domingo, 26 grados. Me encantó el domingo fin de semana. Al arroyo directo. Sí. Despejado el domingo, parece que se vienen algunas nubecitas. Pero la temperatura va a estar alta, no pasa nada, no se viene por ahora ninguna fresca, ni ninguna nieve tardía, ni nada que se le parezca. Estamos tranqui. ¿Y quién se nos fue, Moni, en estos días? Uh-huh. El rebelde del acordeón. Ay, no. A mí no me mira, a mí no me gusta mucho este de cuando una persona se muere, no, y todo, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, de alguna manera hay que reconocer de que te hace pensar en eso, o en su trayectoria, o en lo que a uno o una le generaba. Entonces, bueno, ni vamos a hacer sentimentalismo, claro, berretas. No nos vamos a largar a llorar. Pero tampoco vamos a dejar de nombrar a un... justamente un rebelde, un rey ahí de la música, claro, y su acordeón. Una de esas personas que si vos lo viste alguna vez, que sea un video, claro, te acordás. Te acordás, ¿no? Sí. Estamos hablando de Celso Piña, que nos dejó joven, ¿eh? 66 años, no. 66 añitos nada más, ¿eh? Sí. Ahí en México, luego de tener un infarto, se nos fue. Pero va a quedar ahí, van a quedar sus canciones, su rebeldía, su transgresión para con el género de la cumbia. Decís cumbia y uno de los que se aparecen es Celso Piña. Y vamos, elegimos empezar esta crecida con este tema, esta anécdota, porque Celso Piña estuvo aquí en la Argentina hace poquito, por única vez. ¿Por única vez? ¿Puedes creer? No. Año 2017. Hace nada, qué bueno. Cenadita ahí, en Niceto. Ah. Niceto Club, ahí en Palermo, no sé dónde es, la ciudad de Buenos Aires. Bien ahí. Y en ocasión ahí del show, subió a tocar Pablo Lescano. Lo tiene a Pablito Lescano. Sí, ¿no? Ese lo conocemos, ¿no? Bueno, parece que fue ahí media, sí, con su Keitar. Ah, qué bueno. ¿No? Qué bueno ese Keitar. O sea, bueno, tampoco profundicemos mucho. Pero el Keitar ahí, Keitar ametralladora, conocido de Pablito Lescano. Keitar ametralladora. Ah. Bueno, se subió ahí a tocar. Y creo que acá en el que vamos a escuchar se escucha ahí de fondo. Atención, ¿eh? Pero, ¿qué hacemos, maestro? ¿Qué hacemos? Le dice Pablo Lescano. Y Celso Piña lo mira y le dice: cumbia. Claro, querido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos acá? En el escenario. Sí. Así que, bueno, hoy vamos a estar a pura cumbia en esta crecida, así que... Lo si vamos te, a recordar si bailando, gusta, claro. Subí el volumen ahí de la radio, del parlante, de la compu, de tu celular, de donde sea... Porque hoy vamos a estar a pura cumbia en esta crecida junto a César Piña. Y arrancamos acá con este tema justamente ahí en Niceto. La cumbia... ¿Qué cumbia? Arenosa. La cumbia arenosa. Arrancamos, piola. Vamos. Buenas noches, Niceto. Prendeme todas las luces. Las manos en el aire tocando el cielo. Esto es César Piña. Celso. ¿Qué hacemos? Cumbia, Brian. Cumbia, después vemos. Cumbia en mi tierra. Thank you. tienes ahí. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa. Un aplauso para Celso Piña. Un aplauso, Pablito, cabrón, no sean cabrones. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Nuestro continente. Nuestro territorio. Yeah. Alta cumbia había ahí arriba del escenario, Mírense el videíto que... Impresionante, impresionante. ¿Sabés, Moni, que no dimos la... No dimos las vías de comunicación. Sí, me di cuenta mientras veía que alguien escribía por acá. Que escriben ya por inercia, digamos. Qué genios, qué genios que son. Bueno, 15-57-01-27. 15-57-01-27. O si no, sí, también al Facebook, El Grito, a secas, o al Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Sí. ¿Y Telegram? Ah, también, Telegram. Bueno, ¿también sí, al Grito nomás, con el mismo numerito de WhatsApp. Sí, igual. Tenemos Telegram. Tenemos Telegram también. Conectado en la compu, así que yo acá les veo. Me mandan mensajito y les veo. Impresionante. Tremendo. Millennials nos tenemos que hacer. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Alfredo, que sabemos que está ahí del otro lado desde tempranito escuchando esta crecida. Y nos ha mandado también un audio, ¿no? Que también invitamos a quien quiera, ¿no? A reflexionar sobre este tema, ¿no? El tema de estar afuera del aire. Y ahora suena el teléfono fijo. Bueno, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Osvaldo? Buena. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo muy bien, todo tranquilo. ¿En dónde andás? No, aprovechando en casa una mañanita que estoy puertas adentro porque estamos con algunas cuestiones de orden interno, así que pude poner la radio en la compu y quedarme cerca para escuchar. Así que digo, bueno, vamos a escucharlo, mandarles un saludo y de paso un avisito. ¿Puedo pasar un avisito? Pero claro. Chicos, no, el domingo... a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo, otra fecha de la Liga Municipal Regional de Vóley que estamos organizando ahí con mi hija. Nada más que 16 partidos tenemos para ofrecerle al que quiera, al que quiera venir a verlo. Más que la AFA. Sí, sí, y mejor, y con menos plata. Sí, arrancamos a las 9 de la y mañana. ¿Y la corrupción cómo anda, Osvaldo? No, por acá no viene, hermano, por suerte no. Che, arrancamos a las 9 de la mañana con varones hasta la 1 y a partir de las 2 de la tarde, calculo que hasta las 5 o 6 de la tarde con mujeres. Así que el que quiera acercarse a ver el vóley de la zona, está un ambiente familiar como el del vóley, y con mucha gente, están todos invitados. Bien, qué bueno. ¿A qué hora arranca, Alfred? A las 9 de la mañana comienza el primer partido de varones. Se anotaron muchos equipos y estamos muy ajustados con los horarios, porque el polideportivo tiene, por la disposición de las canchas, si bien tiene espacio físico para 3 canchas, solo se pueden armar 2. Entonces, la verdad que estamos corriendo todo el día con los horarios. Nos ayudan los equipos que vienen de lejos y son bastante puntuales, porque estamos con equipos de Las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores, Merlo, Concarán, La Paz y Til y Sarao. Así que estamos creciendo con el tema, estamos reinsertando. En lo personal, contento porque estamos reinsertando el vóley acá en el Valle. Yo estoy cumpliendo 50 años con la actividad, así que pienso retirarme. Pero ya surgieron más movidas de vóley y de torneos en Dolores, en Nono. Acá incluso en Los Hornillos se está armando un equipo. Así que contento. Bueno, Osvaldo, escúchame, cuando volvamos al aire de verdad, te invitamos acá al piso con algún representante de alguno de los equipos. Estaría bueno para que vengan a contar un poco sobre esto. Estoy esperando ansioso ese momento para meterme de vuelta ahí en el estudio y charlar un rato. Bueno, escúchame. Vos sabés que los extraño. Sí, nosotros también, ahí la llamadita diaria de Osvaldo. Mira, te uso de excusa, Osvaldo. Justo estábamos hablando que Alfredo hace un ratito nos había mandado un audio con sus impresiones de no poder escuchar la radio a través del 95.5. Le contamos a la gente que Osvaldo ya dio su testimonio. Así que estamos haciendo la compilación y hacemos la invitación para quien esté escuchando y quiera mandarnos un audio de WhatsApp con esas impresiones, contando, qué es lo que te ha pasado. Por más que podés poner internet como vos hiciste hoy un día y lo escuchás, pero esta cuestión de no poder estar escuchando todos los días, lo cotidiano, de poner la radio, y poder escuchar Radio El Grito, invitamos ahí a la gente a formar parte de esta campaña. Sí, yo les comentaba, es una ausencia muy importante para Mónica, para mí, acá en la mañana, porque era la compañía permanente. Uno se anda moviendo por la casa, por el parque, con los bichos, y siempre está la radio de fondo. Y tengo un problema porque todavía no encontré quien pueda instalar la app para escucharla en mi Nokia 2010. Así que cuando encuentre a alguno que logre ese milagro, por ahí los escucho con el celular. Eso sí, antes lo voy a tener que sacar del cajón de la mesita de luz donde está dormida hace 6-7 días, por lo menos. Mirá que por ese te dan plata, ¿eh? Sí, vos, ¿vale? Sí. Cotizan bolsa. Che, chicos, les mando un abrazo muy grande. Abrazo, Osvaldo, gracias. Que lo pasen lindo. Chao. Bueno, Osvaldo se comunicó el 499-312. Sí, que no lo habíamos dicho. Sí, así que mirá cómo es la cuestión. Animate. Y vení ahí acá al aire, venite al aire. Venir a este fuego cumbiero como ese escenario de Celso Piña. Valga la paradoja, cómo se está prendiendo fuego el Amazonas, ¿no? O la Amazonía. La Amazonía. Completita, sí. Podríamos decir, ¿no? Sí. Impresionante. ¿A quién no le ha llegado, aunque sea a través de un grupo de WhatsApp, una imagen, ¿no? ¿A quién no se le erizó la piel viendo la superficie que está devorando, ¿no? El fuego. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Varios países ha agarrado ahí este fuego. ¿Qué me decían? Me decían que el kilometraje de fuego es como desde acá. Desde Córdoba hasta la Patagonia. Ah, tremendo. Es un frente gigante. Increíble, ¿no? No, increíble. Muy fuerte. Muy fuerte. Evidentemente se descontroló, algo que se sabe ya a toda esta cantidad de días. Fue primero intencional, ¿no? Para el cultivo. Sí, bueno, se realiza regularmente todos los años. Hay una... Pero parece que, bueno, con las políticas de los gobiernos, esto es cada vez más terrible, digamos, claro. ¿No? Con la connivencia sería, ¿no? Exactamente, ¿no? Vos sabés que

Nuestro valle, nuestro territorio. Bueno, seguimos aquí en La Crecida con los pies bien adentro de este valle de tras la Sierra, Moni, que nos tiene acostumbrados a muchísimas actividades y cosas para realizar, para acercarse, para juntarse. Muchas, muchas actividades. Ayer a la noche, no sé si escuchó la noche del arca. ¿Sabe que no? Se lo perdió. No, me lo perdí. Tuve una reunión importante también de radio. Bueno, le cuento que estuvieron aquí parte de Agrestes. Ah, pero qué bueno. Bien, que ellos también este fin de semana tienen actividad. Sí, se viene la presentación de el disco Agreste este sábado a las 9 de la noche en el Espacio Cultural La Urpila, ahí en Los Pozos, parte del paisaje. Qué lindo, parece que viene con Tutti igual, ¿no? Con una presentación medio teatral y todo. Sí, sí, así me dijeron. Yo no quiero decir mucho porque parece que va a haber muchas sorpresitas, ¿no? Pero si te gusta bailar, te gusta el folclore, te gusta salir el sábado a la noche con una noche que va a estar impresionante. Peña, clima lindo. Acércate a La Urpila a escuchar ahí la presentación del disco Agreste, parte del paisaje. ¿Por qué no? A tomarte algo, comer algo. Capaz te ganás la consumición hoy en el sorteo, anotate. Esa, ¿eh? También puede tocar un té, no sé. Alta fiesta se va a armar el sábado a La Urpila. Vos sabés, Moni, que ahora que lo nombrás, no hay tanta gente inscripta, ¿eh? Opa, hay posibilidades. Más posibilidades para quienes estén inscriptos y quienes no, manden un mensajito. 1557-0127. Participás en el sorteo semanal de La Crecida. Una pizza. Una pizzita. Para ver a los Agrestes. Mm. Las dos entradas para el cine Éter en Villa Dolores para el fin de semana. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? ¿Y una remera o no? Y sí, parece que va a ser mucho calor. Sí. El fin de semana. Así que una remera también en el sorteo. Una remera. Te la tenés que poner sí o sí el fin de semana. Si no, no te la damos. Nos mandás sí. Una foto adjuntando sí. Al audio de lo que es que no estemos al aire. Bueno, y también como nos tiene acostumbrado, la media docena de alfajores serranos. Riquísimos. Qué rico. Riquísimo. Hablando de serrano, por ahí recibimos un saludito, a ver si lo podemos compartir en algún momento del programa. ¿Qué le parece, Moni? Un saludito que nos mandaron. El saludo serrano. Sí, lo escuché ahí de refilón. Qué de refilón, lindo. Sí, lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar. Bueno, a ver, acá tengo. La cartelera de Cineter es la misma que la semana pasada. Sí, Angry Birds. Angry Birds, la película, dos, ¿no? Dos. En 3D, en 2D. El Rey León. Rápidos y Furiosos. Ay, sin nombre. Brum, brum, brum, brum. Sí, sí, sí. Y esta película está muy recomendada, ¿eh? A ver. Muy recomendada, La Odisea de los Giles. Ah, sí, sí. Aparte vi los actores. Ajá. Cuando vi la cartelera y le dije, ¡opa! ¡Opa, la Verónica Ginás, Daniel Arauz, Darín! No, gente muy interesante, ¿eh? La última película de Sebastián Borenstein, que dicen que está muy linda, muy interesante para ver. Está medio... Me comentaban el otro día, ¿no? Que está como medio ambientada, por decirlo de alguna manera, en la crisis del 2001. Cham. Pero que uno le... pero es atemporal, ¿no? Claro, estamos siempre en esa crisis. Sí. Uno le ve ciertas coincidencias con la realidad. Así que bueno, ahí tenés la cartelera para que te tiente y mandes un mensaje. Bueno, y desde La Paz. Desde La Paz nos escribe Fernando Díaz. ¡Qué bueno, Fer! Le mandamos un gran abrazo grande ahí al Fer. Dice, mientras cocinamos raviolones, escuchamos lo que dice. Oh. ¡Qué rico! ¿Qué tipo de raviolones? ¿Qué, ¿de qué relleno? Sí. Claro. Bueno, y se comunica a Leti también. Dice, el rebelde del acordeón. Lo vamos a extrañar. Gracias, sí. Celso, por tanta cumbia. Gracias por la música. Gracias a vos, Leti, por el mensaje. Y sí, la verdad que lo estamos disfrutando acá también, ¿eh? Sí. Levantando tierra. Vio que está todo medio seco. Medio. Tengo el saludo. No. Sí. A ver. Lo escuchemos. Hola, soy José Luis Aguirre. Quiero mandarle un fuerte abrazo y mi apoyo a la radio El Grito, ahí, a la radio del Valle Tras la Sierra, para que pronto puedan volver al aire. Un abrazo a toda la gente que está escuchando en internet y siempre apoyando y siguiendo el curso del camino de la radio comunitaria, que es la auténtica radio, la radio más linda. Así que un abrazo para la gente ahí de Radio El Grito, desde el corazón. Soy José Luis Aguirre. Vamos, José Luis. Gracias, lindo mensajito. Mándanos ahí tu mensajito también. Participá de esta campaña por la vuelta al aire de Radio El Grito. No sé qué hacer, Moni, me como la mesa. Pero cada vez falta menos. ¿Cuándo va a ser? Bueno, más actividades para este fin de semana en el Valle. Tenemos, por ejemplo, a ver, el encuentro de semillas. Sí. ¿No? Que en este caso va a ser en el marco del primer encuentro regional de agricultura familiar y campesina. Va a ser en Villa Dolores este domingo desde las 10 de la mañana y en el predio de la Feria Franca. Y le agradecemos mucho a Mabel, sí, que nos mandó aquí el mensajito invitando, así que lo compartimos. Hola, Pablo, buenos días. Les habla Mabel para que se difunda a través de la radio El Grito el primer encuentro regional de agricultura familiar y campesina y el onceavo encuentro de intercambio de semillas, criollas y saberes. Será el próximo domingo 25 de agosto desde las 10 de la mañana en el predio de Feria Franca. Como siempre, estarán las mesas de intercambio de semillas durante todo el día, charla bajo el algarrobo, actividades para niños y adultos, números artísticos, mesas educativas e institucionales, mesas de agricultura familiares y campesinas, la cantina y, como siempre, la charla debate a partir de las 17 horas, políticas activas para fomentar la producción agroecológica en las zonas periurbanas, a cargo de invitados. Como siempre también, trae tus semillas, esquejes, plantines para el intercambio. Los esperamos en esta jornada que pinta muy interesante y, como siempre, con un intercambio más allá del intercambio concreto, un intercambio de saberes, de conocimientos, de tener en cuenta lo que se produce en la zona y cada vez más apuntar hacia una agricultura familiar y campesina. Que tengan buena jornada y los esperamos este domingo. Bueno, nuevo encuentro entonces de semillas y saberes. También este fin de semana, se viene también este encuentro agroecológico relacionado con las plagas. tenemos acá, la verdad que iban a venir acá al piso a contarnos un poquito, pero bueno, se complicó entre que no pudieron venir, que no buscarle ahí el huequito, pero ya se van a estar acercando seguramente ahí. Esto va a ser Nachiras Abajo. Ajá. Nachiras Abajo, el lugar Characato. Uh-huh. Con almuerzo a la canasta. Bueno, el taller está ahí articulado por Rocío López Forcade y Diego Cirelli, co-creando un valle sustentable, soluciones a corto, mediano y largo plazo, una mirada desde la agricultura biodinámica y la permacultura. ¿Cuántas actividades? Sí, sí. ¿Tenemos también ahí la invitación en el audio? Sí, sí, aquí está. Hola, ¿cómo están? Este sábado, 24 de agosto, taller de plagas y agroecología en Achiras Abajo, a cargo de Rocío López y Diego Cirelli. Soluciones a corto, mediano y largo plazo. Una mirada desde la agricultura biodinámica y la permacultura. Plagas y agroecología, co-creando un valle sustentable. Dentro de los temas que vamos a estar tocando hay plaga como indicador de desequilibrio, purines y preparados, manejo de suelo, ritmos de regeneración en la naturaleza, importancia del sistema hídrico, abonos y compostajes, entre muchos otros temas más. Los esperamos. Comunicarse al 3544-410014 para más información e inscripción. Este sábado, 24 de agosto, en Achiras Abajo, San Javier. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, increíble, ¿eh? Siguen las actividades, siguen llegando también los mensajitos. Mira, tengo esta actividad, un nuevo espacio, ¿sí?, que nace en el Valle de Tras la Sierra, ¿eh? Un nuevo espacio cultural en la localidad de Los Pozos. Eso. Estamos hablando de Casa Canción. ¡Ay, qué lindo nombre! ¿Te gustó? Me gusta, sí. Bueno, arranca este domingo 25 de agosto desde el mediodía con rica comidita. Tenés que llevar plato cubierto, reposera. La presentación de Lema González. Lema ¡epa! González. Con su banda, que como que se va sumando gente a la banda. Lema González tocaba solo, alguien volvió a tocar solo, alguien lo acompañó en la percusión. Después otro dijo, no, pero una viola eléctrica viene bien. Claro. Pero si hay percu y viola, falta el bap y así. Me parece que vi una previa después de Juli Ledesma en la Orpila y que se subió Lema y se empezaron a subir un montón más. Así que bueno, compartiendo escenario, Lema González con su banda, junto a Agua Marina. Ah. Compartiendo este mediodía. Sí. Así que bueno, ahí la calle es Los Nogales. Uh-huh. Si no sabes cuál es, está la Plaza Nueva de Los Pozos. Bueno, enfrente de la plaza, ahí un poquito después, sale esa calle para adentro. Son como 500 metros para adentro. Va a haber señalización de cualquier manera. Esa. Así que bueno, un nuevo espacio, Casa Canción, ahí en Los Pozos. Bueno, nos dice Juan. Uh-huh. Buen día. Buen día. En mi opinión, con la cuestión Amazonas, desmontes varios, etc., lo que deberíamos replantearnos es el consenso social que le damos a estas políticas implícitamente. Eso mismo. Políticas que trascienden gobiernos y que se instalan a modo de progreso. Un replanteo del consumo que sponsorea a este sistema. Bien ahí. Clarísimo. Gracias, Juan. Bueno, también se comunica Griselda. Dice, buen día, Radio de Grito. Apoyo a la vuelta al aire. Quisiera participar por la entrada al cine. Gracias. Se escucha perfecto. Vamos, se escucha perfecto. Bueno, tenemos para un rato más largo, más hablando de Tras la Sierra, las actividades y cositas. En este caso lo que vamos a compartir, estuvimos hablando acá en La Crecida sobre la situación que se dio ahí en el balneario de los Elefantes, claro, ahí en el río Los Sauces, ¿no? Uh-huh. Donde vecinos y organizaciones sociales alertaron por una espumita, blanca, raro, ¿no? ¿No? El media agua espesa. Como si esto, ¿qué será, no? Y no era chiquito, venía como en grandes cantidades, ¿no? Claro. Si bien algunos paisanos y paisanas decían, bueno, es común para esta época del año que baje algo así, pero llamó la atención porque fue durante varios días consecutivos. Claro, decían, ¿no?, como que desde el fin de semana, sí, que estaba la espuma y seguía estando la espuma. Y bueno, la municipalidad llegó de oficio a actuar porque no hubo una denuncia formal, pero sí llegó seguramente algún WhatsApp o algún comentario y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ocuparnos, ¿no? Sí. Dijeron. Con lo cual ahí se acercaron con los organismos correspondientes a tomar muestras del agua, a ver de qué se trataba y a ver qué es lo que dan esos estudios. Ahí, en ese momento, estuvo Radio de Grito. Estábamos presentes ahí. Escuchá, por favor. Bueno, voy a pasar en limpio un poco la data. Estoy en Los Elefantes. Se están retirando en este momento policía judicial, policía ambiental y personal de brigada y criminalística de la policía de la provincia, la departamental San Alberto, con funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Recién llega gente de la Municipalidad de Mina Clavero. Tomaron muestras, van al Laboratorio de Recursos Hídricos de Córdoba para determinar la composición de esa espuma. Esto está ocurriendo desde el fin de semana, al menos, permanentemente las 24 horas, todos los días. Se observa bien acá en esta parte del balneario Los Elefantes, que tiene bastante profundidad y la correntada va por abajo. Arriba se hace como un remanso y se aprecia la espuma ahí. Se puede venir a ver las 24 horas. No está claro de dónde proviene la espuma, si es algo natural del río o si es algo que están arrojando al río. Eso lo va a determinar el laboratorio. Bien, nuestro compañero Francisco Chacheta, ¿eh? Corresponsal, sí, ahí, en el momento. En el lugar de los hechos. Bueno, veremos qué dicen los resultados ahí de laboratorio para, bueno, ver si es algo que puede suceder naturalmente o si es alguna cosa rara. Un descarte por ahí que no estaría bueno, la verdad, ¿eh? Bueno, siguen llegando mensajitos al 15-57-01-27. Radio El Grito. Esa. Soy Natalia desde Córdoba Capital. Los escuchamos con mi compañero. Siempre muy conectados con el amor, respeto y acción por nuestra madre tierra y por una comunidad con más amor. Gracias por tanto. Gracias, Natalia, por comunicarte. Y Fernando también se está comunicando para ver quién quiere aprovechar esta oferta de aceite. Esa. Porque otra vez me impactó. Entré al supermercado. Oferta aceite, 90 pesos. ¡Epa! Oferta era eso. Está mal horno. Pero sí valía 50 pesos el aceite. Sí, y antes valía 30. Claro. Bueno, si querés comprarte un bidón de aceite por 5 litros, 330 pesos los 5 litros, ¿eh? Bien. Así que 60 pesitos ahí, moneda de aceite de girasol, marca Maisol. ¿Querés aprovechar la oferta acá de 5 litros? Avísanos, mandamos un mensajito y te conectamos acá con Fernando, que te la lleva o, bueno, arreglan para ahí para encontrarse. Bueno, sigue la cumbia acá en La Crecida. Compartimos más Celso Piña. No te vayas porque seguimos hablando de lo que sucede acá en el Valle. Para el público presente, aquí les traigo este son. A que lo baile la gente al compás de mi acordeón. A que lo baile la gente al compás de mi acordeón. Se acaba y nunca se acabará, porque la gente lo pide y tiene ganas de bailar, porque la gente lo pide y tiene ganas de bailar. Presente, aquí le traigo este son, a que lo baile la gente al compás de mi acordeón, a que lo baile la gente al compás de mi acordeón. Este ritmo no se acaba y nunca se acabará, la gente lo pide y tiene ganas de bailar, porque la gente lo pide y tiene ganas de bailar. ¡Ándale, mi Rube! ¡Rasquen a la guacha! Escuche. Nuestro valle. Contacto telefónico. Bueno, y seguimos aquí por La Crecida, 11 de la mañana, 17 minutitos. Y vamos a poner ahora ahí la atención en algo que va a suceder este sábado aquí en el Valle de Tras la Sierra. Tiene que ver con la salud, comunitaria. Y es algo muy, muy interesante y muy lindo que suceda. Aquí en el Valle estamos hablando, Moni, de la Sexta Brigada Médico-Cultural, doctor Ernesto Che Guevara. ¡Qué bueno! ¿No? Esto va a ser en espacios comunitarios ahí de distintos lugares, distintas comunidades acá en el Valle. Atención libre y gratuita para todas las edades. Esto va a ser gracias a la acción del Movimiento Campesino de Córdoba, ¿no? En conjunto con la Operación Milagro y la Fundación UMEP. Bien. Para contarnos un poquito más sobre esto, sé que es raro decirlo, ¿no? Porque es la Brigada Ernesto Guevara. Y del otro lado, en realidad, tenemos también a Ernesto Guevara, que nos va a contar un poquito cómo se puede lograr esto tan importante para la salud de la comunidad en el Valle. Gaby, Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo andás por ahí? ¿Todo bien? Muy bien, muy muy contentos, emocionados, con varias emociones revueltas. Bueno, nos plegamos ahí entonces a ello. Agradecemos mucho acá el ratito para hablar sobre esto, que no es una cosa de un momento para otro, tiene que ver con todo un trabajo y una construcción que se viene haciendo en las comunidades y con otras organizaciones. ¿Cómo se llega ahí de a poquito a lograr esta juntada? Sí, bueno, como estás comentando, hace ya muchos años que se vienen organizando en distintos parajes rurales para, bueno, resolver algunas problemáticas de salud, construir una salud más acorde a lo que quieren las familias. Y en esto se fueron construyendo salas comunitarias de salud, algunos otros espacios, soñando que el día de mañana iba a haber atenciones médicas, Y bueno, y fue en este proceso que nos venimos vinculando con gente de Operación Milagro, no solo con las derivaciones a Córdoba, por las cirugías que hacen ellos de manera gratuita de cataratita erigión, sino también para realizar capacitaciones a los promotores de salud, que también veíamos que era otra necesidad en el campo. Por ahí falta la presencia de equipos de salud en algunos parajes, entonces era importante que la gente de la comunidad se vaya capacitando en atender así algunas cuestiones de salud. Y bueno, y en esto fue surgiendo la idea de las brigadas, ¿no? Para seguir motorizando, seguir moviendo, seguir contagiando ese espíritu que decía la ley de Guevara, que el espíritu del Che Guevara, de la solidaridad, del compromiso y del trabajo en equipo, ¿no? Ahí nos fuimos juntando y fuimos organizando estas brigadas, que tienen una parte importante en lo que es la atención médica, sobre todo de especialidades que cuesta el acceso, como la oftalmología o la ginecología, pero también tiene un compartir, un encontrarnos con gente de otros países. Está participando el ELAM, que son la Escuela Latinoamericana de Medicina, viene la Ley de Guevara, vienen gente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, viene un compañero del MOCASTE también. Bueno, estamos ahí como con la idea de que también nos sirva para formarnos, ¿no? Para intercambiar y aprender en conjunto. Mira, qué bueno, suena interesante, la verdad suena muy lindo. Escuchame, vos nombraste recién a la Operación Milagro. Para quien está escuchando y no sabe, ¿qué es la Operación Milagro? Bueno, es un programa cubano de solidaridad internacional, en donde grupo de oftalmólogos capacitados en Cuba realizan atenciones médicas gratuitas y operan de catarata y pterigión en distintos puntos de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Córdoba, antes estaban en la clínica Junín, y hacían atenciones médicas gratuitas y cirugías, y ahora se trasladaron a Barrio San Martín. De hecho, anoche han inaugurado el espacio de hospedaje para la gente que viene del campo, del interior, los hospedan y los operan de manera gratuita. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿y cómo, entonces, cómo a través de la acción del movimiento campesino y del laburo acá en las comunidades, se llega a este laburo conjunto, a este contacto, y cómo va a ser? Contale un poco a la gente esto que va a ser en distintos lugares, ¿no? Va a ser como una especie de recorrida, ¿cómo? Bueno, nosotros proponíamos, además, bueno, de estas derivaciones que hacemos con ellos, proponíamos que nos vengan a capacitar a los promotores para detectar patología visual y articular los turnos. Así surge un poco la propuesta en este proceso de capacitarnos. Y bueno, y ellos nos proponen, además de la capacitación en salud visual y de la atención, agregar a más gente y hacer una atención más integral. Y bueno, y ahí ya fuimos aunando esfuerzos, y en cada comunidad que van a recibir, que son 7 puntos, de los departamentos de Pocho, San Alberto y San Javier, bueno, van a estar habiendo capacitaciones y actividades recreativas a cargo de la comunidad, ¿no? Las comunidades se fueron organizando para bueno, habilitar los espacios, hacer actividades más recreativas. Va a haber espacio para niños, va a haber bingo, va a haber espacios para talleres de salud de la mujer. Ahí va. Y esto va a suceder en 7 puntos. Durante todo el sábado, digamos, nos dividimos a la mañana en 3 departamentos de Pocho, que sería El Quemado, Los Quebrachitos y Las Jarillas, habitando espacios propios de la organización, ¿no? Salas de salud, algunas escuelas que también nos han prestado. Después vamos a estar en La Cortadera, en La Concepción y en Pozo de la Pampa, que serían del departamento de San Alberto, y en Los Cerrillos. Entonces, durante todo el día se va a estar brindando la atención médica, y a la noche nos reunimos en la escuela de La Cortadera, que es una escuela campesina secundaria, también de la organización, a hacer una instancia más de intercambio y de formación. y la noche cultural, que también se van a acercar algunos artistas. Y bueno, ya el domingo es el cierre de la brigada, en donde, bueno, Aleida Guevara nos contará un poco de sus experiencias por distintos puntos del mundo. Y bueno, y el cierre. Ahí va, muy bueno, muy bueno. Escuchame, te tengo una consulta porque... no es que cualquier persona se pueda acercar, ¿no? Porque eso nos han consultado con la difusión de la brigada. No es que cualquier persona se puede acercar de cualquier lugar a atenderse, digamos. Nosotros, digamos, estamos invitando en cada paraje, sobre todo los equipos de salud locales, a la gente de la zona, a participar, ¿no? A colaborar incluso en el armado de la brigada. Hay médicos de Traslasierra que van a estar... coordinando y dando una mano también las atenciones, y en la noche cultural también invitamos a las familias de la zona, ¿no? Que se acerquen, porque para hablar de la realidad del campo y de las distintas experiencias. Por supuesto que en eso se han ido sumando más gente, también con ganas de conocer y de interiorizarse un poco más en este proceso que se viene dando, y que también está abierta la invitación. Por ahí... nos costaba decirle que sí a todo el mundo por una cuestión de logística, sí, ¿no? Claro. Que garantizar la comida y la dormida de... Uh-huh. Vamos a ser cerca de 50, digamos, los que vamos a estar distribuidos en distintos puntos, que nos vamos a reunir a la noche ahí en la cortadera. Ahí va. Más todos los otros, entonces, por ahí la invitación era principalmente a la gente vinculada a la salud de la zona. Ajá. Pero bueno, está, digamos, la posibilidad ahí del contacto. Total, esto no es un solo día. Sí, sí, por supuesto, en la gente que se pueda acercar y compartir, bueno, entendiendo la realidad de ahí, ¿no? Que va a ser una zona que no hay luz ahí en la zona, que por ahí el camino no es tan lindo para llegar. Bueno, por supuesto que también se puede acercar y compartir. Uh-huh. Bueno, Gaby, te agradecemos mucho la comunicación. Ojalá que sea muy, muy, muy provechoso ahí el encuentro y que se tiren ahí muchas, muchas puntas para seguir laburando acá en el Valle. Por supuesto, sí, creemos que así va a ser, que esto va a dar continuidad a estos procesos que venimos llevando y los va a alimentar, ¿no? Nos imaginemos que estas salitas y todos esos espacios que los vecinos vienen vendiendo empanadas, haciendo rifas, bingo para equiparlas, para que el día de mañana haya una atención médica, bueno, se va a concretar, y a su vez también se van fortaleciendo los vínculos, ¿no? Entre las redes de salud locales, como para seguir dando respuesta a una realidad muy adversa en cuanto al abordaje de la salud, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ahí estamos, entonces seguimos ahí en contacto. Y bueno, seguramente ahí se acercará alguien a compartir, que salga ahí todo muy, muy, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes también. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, hablábamos ahí con el doctor Ernesto Gabriel Guevara, que nos contaba un poquito sobre esta sexta brigada médico-cultural que se va a realizar este fin de semana en el Valle de Traslasierra, Pocho, San Javier, San Alberto, distintos parajes y espacios comunitarios con atención libre y gratuita. El Movimiento Campesino de Córdoba junto a la Fundación UMEP y la Operación Milagro Cubana. We'll be right back.

sobre Ruta 14, a una cuadra del Triángulo de Villa de las Rosas. ¿Se te rompieron los zapatos? ¿Necesitas estar seguro? Asegura tu auto, moto o casa en Villa de las Rosas. Accidentes personales y otras coberturas. Marcelo Roganti, productor, asesor de seguros. Acércate al Paseo del Aljibe, local 5, frente a la terminal de Villa de las Rosas. O comunícate al 03544-494927. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111. Horario muy amplio. Sobre Ruta 14, en lo más alto de Los Hornitos. Ferretería Norte. Bulonería, herramientas, máquinas y pinturería. Te ofrecemos afilado y armado de cadenas para motosierras, leña y gas, artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Seguimos aquí en La Crecida, ya la última ola, la última olita, Moni. Tenemos mil cosas todavía. Empezá a descartar. Sí. O empezá a gestionar para cuando volvamos al aire una horita más. Sí, yo creo que de 9 a 12 absolutamente necesario. Pero bueno, ahora ya seguimos muy correctos con el horario de nuestras emisoras hermanas que nos repiten y nos retransmiten. Más mensajitos al 1557-0127. Hablando de aceite, nos escribe Paula. Ajá. Buenos días. Ayer fui a comprar aceite al almacén de mi barrio. No tenía precio. Lo remarcaron delante mío. Y como se ve que mi cara lo dijo todo, me lo dejaron 5 pesos más barato. Me gusta esa actitud de los oyentes. Empecemos a denunciar y empecemos a pasarnos las datas de dónde están las ofertas, de dónde está el comerciante amigue que entiende la situación en la que estamos. Bien. Bueno, también Isabel, ajá, para hacernos la tradicional invitación de los viernes, ¿eh? Bien. Como todos los viernes a las 19 horas. En la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Cine y muy buen cine. Hoy tenés Caché. Uh-huh. Película de Michael Haneke, alemán. Bien. Con Juliette Binoche y Daniel Auteuil. Bien, son conocidos los dos. Son conocidos, muy buenos actrices, actores. Sí. Así que, bueno, Esta puede estar buena, sí. Sí, sí, sí, sí. Te podés acercar entonces ahí en la calle Bonnier, pasando Los Bomberos. Hoy viernes 19 horas, cine en la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Bueno, nos metemos, hacemos dos picaditos, ¿le parece? Hagamos. En principio, la provincia de Córdoba, nos metemos aquí en Córdoba para esta sentencia, no sé cómo llamarla, ejemplificadora, si sería la palabra, importante. Sí, sí. Creo que importantísima para este momento del país, después de que el último fallo a nivel nacional en este tipo de casos al respecto de disidencias fue bastante desalentador, ¿no? Es verdad, es verdad. Creo que es un ejemplo. Bueno, estamos hablando del transfemicidio, ¿no? De uh-huh. Azul Montoro. Exacto. En el día de ayer se dictaminó en este juicio histórico y que sienta precedente, ¿no? Uh-huh. Es importantísimo. La prisión perpetua sí. a Fabián Casiva por el femicidio de esta joven trans en el año 2017. Vamos a escuchar ahí el testimonio de los padres, muy, muy emocionados ahí que, sí. que hablaban un poquito. También el fiscal de la causa y un pedacito ahí de la sentencia. Declarar por unanimidad a Fabián Alejandro Casiva, autor responsable de los delitos de homicidio calificado por mediar violencia de género, artículo 80, inciso 11 del Código Penal, e imponerle la pena de prisión perpetua, con adicionales de ley y costas. El fallo que condenó a Fabián Casiva por el asesinato de Azul Montoro, ocurrido en octubre de 2017, conformó en primer lugar a los papás de la joven trans. Igualmente ya ahora descansa en paz, así que estamos todos más tranquilos. Y usted es el papá, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo le satisface, por supuesto, esta sentencia? La verdad, disculpa mucho. Tengo mucha felicidad. Le agradezco a todos los milicos, como la fiscalía, como le agradezco que hizo justicia. Y tiene que pagar el tipo, porque no puede ser que una hija vaya y este quede disfrutando. No, no es así. Y que pague la pena. Ahí se lo pido. ¿Cómo renace la familia a partir de ahora? ¿Cómo renace? No, como siempre. O sea, que los hermanos que no pudieron asistir, creo que ahora vamos a estar más tranquilos porque ya está, esto es lo que esperábamos y bueno. En la primera audiencia lo vimos muy emocionado a uno de sus hijos. Sí, bueno, él es el que no está presente hoy por motivo de trabajo, pero bueno, seguramente que ahora se va a enterar del caso y van a estar muy contentos. Contento en el sentido que el asesino de la hermana está preso. También se manifestó conforme el fiscal de la causa. Conformes porque es un hecho sin precedentes en el sentido de que se ha aplicado por primera vez la figura del femicidio para el caso de una víctima trans. Me parece que es un caso que, como digo, va a dar el ejemplo de cómo debe interpretarse el reconocimiento de los derechos de estos colectivos que han sido vulnerados en sus derechos históricamente. Nuestro país. Nuestro territorio. Bueno, quizá dejamos para el final esta crecida hoy la noticia más dura. Más, ¿no? Impactante, más sí. Más impactante. Quizá podemos hacer el eje en la movilización de la gente, la visibilización. Del caso. Sí, ¿no? Como para sentirnos un poquito mejor, sí, como sociedad. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay cosas que uno piensa que son increíbles que sucedan y siguen sucediendo. Esta especie de vía libre represivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sean fuerzas públicas o privadas, sí. ¿No? Como libre, piedra libre. Sí. En realidad no sé si es vía libre, que lo es. Y también, más que vía libre, apoyo discursivo, mediático. Impunidad, pura, ¿no? Impunidad, connivencia del Estado. Impresionante. Pero bueno, ¿no? Seguramente habrás escuchado, y si no te lo contamos acá en La Crecida, este asesinato, este uh-huh. Cobarde asesinato de un anciano, por parte de dos custodios ahí en el supermercado Coto, en sí. uno de los de sus sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. Claro, ¿no? centro aparte, ¿no? Hecho que sucedió en realidad el viernes pasado, Moni. Exacto. ¿No? Pero que no se dio a conocer hasta varios días después, ¿no? Sí. Esto fue el Coto del barrio de San Telmo, en la calle Brasil, 575. Allí, Vicente Ferrer, exacto, de 68 años de edad, fue golpeado por dos guardias de seguridad del local por haberse llevado sin pagar un poco un aceite y un pedazo de queso. Terrible, terrible. A consecuencia de los golpes, el hombre murió de un infarto en el momento ahí, ¿no? Hay dos guardias detenidos. Claro. Terrible, porque el procedimiento no debería, ¿no?, de ser ese. Y ni hablemos que estamos hablando de un señor de más de 60 años, sí, y personas capacitadas para la custodia y la seguridad, dos aparte, ¿no? O sea, se debería de llamar a la policía, de esperar que lleguen. ¿Qué es esto de que tenés algo en el bolsillo, te agarro y te sopapeo? ¿Cómo es la movida? Ya hace unos días había impactado las imágenes, no sé si viste el video, ¿no?, de esta persona que la policía, que interrumpía el tráfico, estaba, exacto, medio borracho. La mismísima policía. Le pega una patada voladora que lo deja tendido seco ahí, ¿no? Que le provocó una fractura de cráneo, que le provocó la muerte. Impresionante. Bueno, ayer a la tarde, 20 horas, Moni, más de 1000 personas. Qué bueno. Se congregaron en la puerta de El Coto del barrio de San Telmo, ¿eh? Cada una con un cartelito, justicia por Vicente Ferrer. Imagínate, el barrio estaba impactadísimo por esta movilización que ocupó toda la calle Brasil de punta a punta. Qué bueno que algo así nos movilice. Vamos a escuchar a Eva, y vecina del barrio, que hablaba, ella contaba un poquito lo que había sucedido. Esto fue esto que vamos a escuchar fue antes de la... De la movilización, ¿no? Bien. En principio, Eva nos va a contar un poco cómo, gracias a las redes que se vienen tejiendo ahí en el barrio, se pudo organizar esta convocatoria, ¿no? Y también por qué era importante movilizarte, claro, visibilizar, asistir, ¿no? Claro. Bueno, la movilización se organizó a partir de que varios vecinos que estamos contactados por distintas redes nos enteramos a través del Facebook de un amigo y compañero de acá del barrio que vive en la esquina lo que había pasado. Hasta ese momento, muchos de los que habitamos el barrio y que estamos en espacios, yo participo particularmente en la olla popular del Parque Lezama, estamos ahí a dos cuadras y no teníamos idea de lo que había sucedido. El lunes hicimos la olla en el anfiteatro del parque y, bueno, sin saber lo que había sucedido el viernes anterior. Empezamos a comunicarnos y empezó a generarse como una necesidad de un repudio, de salir a hacer algo, porque la realidad es que en este barrio es un barrio de muchas luchas y no nos da todo lo mismo. Todas las vidas de este barrio nos importan, por eso hacemos una olla, y no nos parecía dejar así como así, y que la indiferencia le ganara a nuestro cotidiano, a nuestras vidas. Somos un barrio, como te digo, de tradición de mucha lucha, así que hay varias organizaciones acá territoriales: la Asamblea Plaza Dorrego, Asamblea del Pueblo, el Movimiento Afrocultural, cooperativas, la Mesa de Salud y Educación de San Telmo Se Mueve. Todas estamos conectados y empezó a crecer esta necesidad de salir a repudiar el hecho y la violencia que aumenta todos los días en nuestros barrios. Es importante asistir para que no quede invisibilizado. Necesitamos decir que la indiferencia mata, necesitamos comprometernos, necesitamos salir a pelear por nuestros pibes que habitan este barrio, por nosotros mismos y por nuestros pibes. Así que la muerte de Vicente Ferrer, la verdad es que, sumada a otras cosas que vienen pasando en el barrio, el mismo chico que fotografió el lugar contó que dos días antes había sucedido algo con la policía, que prácticamente le gritó a un chico que había robado, matate vos o te matamos, y se terminó suicidando en Garay, esquina Perú, adelante de todos, a plena luz del día. Y esa normalización de la violencia nos parece terrible, no la queremos dejar pasar acá en el barrio. Bueno, no es momento de dejar pasar nada, ¿no? No, me parece. No es momento, no. Estábamos escuchando ahí a Eva, ahí vecina del barrio, referenta de la olla popular del Parque Lezama, que se realiza hace varios años. Nos cuenta ahora un poquito más, ¿no? Un poquito más profundiza esto, ¿no? La situación que se viene viviendo en el barrio en los últimos años. Y contra eso también la importancia de las organizaciones sociales y barriales que se van articulando de a poquito en clave de resistencia. Bueno, nuestro barrio es un barrio que está en tensión hace ya varios años. Es un barrio del sur de la ciudad que está a unas pocas cuadras de la Casa Rosada y que de hace unos 8 años para acá viene sufriendo un proceso de gentrificación muy importante que expulsa a quienes lo habitamos de toda la vida y lo hace un barrio exclusivo, o pretende, intenta hacerlo un barrio exclusivo. Ante eso, los vecinos nos hemos organizado en distintos aspectos, en distintos frentes para resistir este avance. El barrio expulsa no solo persiguiendo a los pibes, corriéndolos de las esquinas, sino también cuando no te alcanza la plata para comprar o para pagar tu alquiler en un barrio que cambia y que se pone cada vez más elitista. Frente a eso, en vez de dejar pasar esa aplanadora, nos hemos organizado, por eso digo que es un barrio con tradición de muchas luchas. Tenemos durante este año la Feria de San Telmo, una represión fuertísima, los artesanos se organizaron, el barrio los apoyó y pudimos recuperar algo, pero ellos ganaron 3 cuadras, ¿entendés? Bueno, esa lucha, esa tensión constante la vivimos también con Elisauro Arancibia y el Centro de Memoria del Ex Atlético, que quisieron arrasarlos con el paso del Metrobús. Entonces también hay una presencia fuerte de resistencia, el Parque Lezama, con las rejas, las ollas populares que se dan en el Lezama y en Asamblea Plazo Arreglo, en Asambleas del Pueblo. Es un barrio que está en una situación de disputa y que además en estos últimos 2 años se ha visto agravado también por la situación nacional, que también nos llega a todos nosotros. Así que lo vemos cada vez más complejo, cada vez más gente en situación de calle, cada vez más gente teniendo que salir a robar menudeos para poder comer. Eso lo vemos y lo respiramos. Y frente a eso nos organizamos y tratamos de paliar esa situación. Porque la realidad es que tenemos mucha identidad en este barrio y no nos da lo mismo. Por eso nos organizamos, salimos a la calle, levantamos nuestra voz y estamos también muy unidos en el barrio, tanto las organizaciones sociales que trabajan acá, como lugares populares, como centros culturales, como el movimiento afrocultural, cooperativas. Entendimos hace ya mucho tiempo con la experiencia del Parque Lezama que si nos uníamos en la lucha podíamos derrotarlo. Y bueno, la verdad es que cada vez que surge algo como esto, estamos ahí todos presentes haciendo un mismo frente. Bueno, y de a poquito se va apagando una nueva crecida. Se nos termina la semana en el Valle, Moni. Sí, yo quiero cerrar la semana agradeciendo a todos los referentes, a todos los que trabajan ahí por el barrio, en todos los lugares de este maravilloso planeta, porque la verdad es absolutamente necesario. Y vamos preparando el bolillero. Dale, ya estoy acá, está todo listo. Está ahí, todos esperando este momento. Bien, yo mientras te voy contando, sí, que hoy a las 3 de la tarde estamos las cuerpas. Sí. en radioelgrito.com y también por Sierras Come Chingonas, la 107.9. Perfecto. ¿Qué más hoy hay que...? ¿Qué más? Seguimos a las 7 de la tarde con Para Saber Quiénes Somos, el programa de César Ramírez. Vamos a estar escuchando a Atahualpa Yupanqui. ¡No! ¿Sí? ¡Opa! ¡Hoy Atahualpa! Hoy un programa para no perderse con el legendario Atahualpa y la cantidad de anécdotas que debe tener para contarnos. César, si estás escuchando, voy a tratar de escucharlo hoy y mandar mensajito. Y por último, hoy es ese día, cada 15 días, que tenemos nuestro programa de Hip Hop Creadores del Verso. Hoy con la exclusiva de los resultados de la FMS, ¿sí? Y vamos a escuchar un poquito de las últimas competencias acá en la Plaza Mirá. De las Rosas. Qué bueno que toca, ¿eh? Qué bueno que toca hoy Creadores del Verso. Sí. Y se está ahí gestando la Tras la Sierra Master Serie, ¿eh? Eso, la competencia chuncana. Sí, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Ya hubo la primera fecha, ya hay 4 clasificados. Claro. Y ahora, este fin de semana, ¿no? El otro se hace la segunda fecha en la búsqueda de 4 clasificados más, ¿eh? Muy bueno. Sí, sí, sí. Alto movidón. Bien ahí. Van a estar Lauquén, Calén y Agustín acompañándonos, contándonos de qué se trata este mundo. Este mundo que se incendia, pero antes de eso tenemos la posibilidad de disfrutar de algunas cositas. Y para eso hacemos este sorteo acá todos los viernes. Así que tire nomás, Moni, tire número. A ver, ¿cuántos concursantes hay 20. Hoy? Bien, 20. 20 concursantes, arrancamos por las 2 entradas para el cine Éter en Villa Dolores. El 3. Espere que me fijo. 3, 3, 3, 3, 3, 3. No lo encuentro. ¡Mirta! Mirta de los Hornillos. Bien. Se ha ganado las 2 entradas para el cine de Villa Dolores, ¿eh? Así bien, que ahí le mandamos un abrazo grande. Buenísimo. Ahora, 11. El 11. Vamos con la media docena de alfajores serranos riquísimos. ¡Qué rico! Por ahora van ganando los impares. Bien. El número 11 es Fernando Díaz. No, otra vez, pobre Fer, va a estar esperando un mes hasta que le lleguen los zapatos. Te lo llevamos para el campamento Tantanacui, Fer. Dale, Fer, venite acá de visita a Radio Grito a buscar los alfajores. O bueno, capaz que este fin de semana a ver a los agrestes. Ah, capaz que se viene. Vamos, Fer, venite. Avisa que sí. Te llevamos los alfajores. Bueno, hablando de los agrestes. Claro. Una pizza. Eso. Para esta presentación del disco Parte del Paisaje este sábado, 9 de la noche, en La Orpila. Se viene a full, se pone con tutti La Orpila. Te esperamos ahí y bueno, a ver si te ganas una pizza. ¿Quién puede ser? El 16. Nos vamos a los números pares. El número 16, ¿sabe quién es? ¿Quién? Paula Ascurra. Bien. ¿Qué le parece? Le tenemos que hacer un monumento. Sí. Bueno, Paula, si estás en tu casa ahí escuchando, andate preparándote porque el sábado de la noche tenés una pizza gratis en la presentación del disco Agreste. Bien. Bueno, y último premio, por hoy nomás, obviamente. Una remera de Radio El Grito. La remera. ¿Sabés lo que es esto? Es una... Va a ser... En algún momento de la historia va a ser una... Legendario. Sí, único. Sí, sí. Va a valer millones en algún momento. Con un dial... Con nuestro dial de los primeros 12 años al aire. El 19. Mira, va a estar lindo para... El fin de semana para estar en remerita, así que sea de grito o no sea de grito, va a estar buena. ¿Sabes quién es el 19? ¿Quién es el 19? No. El 19 es Osvaldo Blanco. ¿Tenés Osvaldo? Ya nos pasa que es medio grandote Osvaldo. Va a estar complicado porque son números medio chicos, Osvaldo. Pero bueno, se lo sí. Aparte se me hace que él ya tiene como 5. Sí, como no sé 5, por qué, me lo hago fan. Bueno, Osvaldo, se la das a Mónica. Wow. O le armás una casaca a alguno de los perros, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? Si algún equipo de vóley no tiene remera, le damos las 6 del grito. Es muy buena, podemos hacer una donación, sí, ¿qué no? Cuestión de ponerle los numeritos nomás atrás. Bueno, felicitaciones a todos, a todas ahí, quienes han ganado. Acá dice, para Moni seguro. Bien, bien, listo. ¿Viste? Para, o sea, la compa. Ahí. Al toque la aprobación. Bueno, se nos viene el mediodía, se nos va la crecida. Así que, gente, que la pase muy lindo durante el fin de semana. Nos estaremos cruzando por ahí en algún evento, en algún caminito de este valle detrás de la sierra. Y nos despedimos, como estuvimos hoy toda la mañana, obviamente, escuchando cumbia y más cumbia. Claro que sí. A ver, dígale ahí a Celso. A dígale a Celso que... Sí, sí, sí. Que arranque nomás.